Chicos, hola, buenas tardes. buenas tardes. Bueno, si no hablan, yo no tengo la culpa. ¿Qué va a hacer? Es así esto. ¿Qué va a hacer? No estaba informado, no estaba informado. ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo, por suerte, Fabi. ¿Vos? Bueno, bueno, bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, uno que ganó fue Argentino de Junín, ganó bien ayer, frente a Gimnasia, ¿no? Que venía en alza y tuvo a Luciano Mazzarelli como una de las figuras. Sí, además las dos caras, ¿no?, de este argentino, que cuando juega de local es más fuerte que cuando juega de visitante, ¿no? Así es, dos victorias de local en lo que va esta temporada y las tres veces que jugó de visitante las perdió. Y vamos a preguntarle a Chiche Japes a ver por qué pasan estas cosas. ¿Cómo te va, Chiche? ¿Qué decís? Hola, buenos días. Un gusto charlar con ustedes. Bueno, buena victoria anoche y ya te quedó ahí picando la pregunta de Santiago, ¿no?, con los datos de Franco, acerca de cómo cambia la cara de un equipo, ¿no? ¿Por qué será eso? Y qué sé yo, será la energía que transmite una vez a la cancha, pero nada, yo no vivo de eso. Simplemente es un equipo donde nos tenemos que ir acomodando permanentemente y principalmente de visitante. Nosotros, tanto contra Quilmes como Weber, hicimos un partido sólido, fallamos en los cierres, pero bueno, son cosas que se pueden ir corrigiendo y saber que a futuro podemos ganar en la ruta, que es un objetivo que nos tenemos que plantear primero. Y en un grupo lo que me está perdiendo a mí es la consolidación defensiva, sí, y lo que genera la localía. Entonces, bueno, nosotros vamos a trabajar en base a eso, pero saber que tenemos que salir a la ruta, que en definitiva después cuando comience la liga, ahí es el objetivo principal. Y un grupo D, como comentaba yo antes, hace un ratito, muy parejo, porque del primero del grupo, que es Quilmes, al último del grupo, que digamos es Argentino de Junín, con la misma cantidad de partidos, hay solo un partido de diferencia entre ganados y perdidos. O sea, un grupo realmente muy parejo. Sí, es parejo. Y me parece que va a sacar la pequeña diferencia, va a ser el que gane en la ruta. Entonces me parece que ahí es donde va a haber esa diferencia. Pero bueno, hoy está así planteado y bueno, nosotros ahora por lo pronto el viernes esperar a Peñarol en nuestra casa y después volver a salir a Comodoro y bueno, seguir trabajando. Lo importante es la consolidación a futuro y acoplar ahora, bueno, a Millsap, que llegó ayer a última hora. Así que bueno, son cosas que bueno, nos van pasando y que en definitiva nos sirve para trabajar a futuro. Estamos hablando con Chiche Japes y preguntan Santiago Ortega y Franco Magistro. Bueno, Eduardo, una de las claves, como recién decía Fabi, es el tema de la defensa. Las dos veces dejaron a su rival en 65 puntos cuando jugaron el Fortín. Sí, es verdad. Pero bueno, a mí me gustaría también consolidarlo de visitante, ¿no? Me parece que tenemos que demostrar ser un equipo como fue la temporada pasada, ¿no? Parece que, si no me equivoco, estadísticamente fuimos la segunda o la tercera persona. La mejor defensa del torneo en la fase regular. Entonces, si nosotros logramos eso, consolidar, sabiendo que está cambiando un poco el sistema de juego, ¿no? Hoy se está haciendo mucho más dinámico, resoluciones rápidas. Entonces, bueno, también hay que adaptarse a esas circunstancias y saber que yo quiero trabajar a defender, que es mi filosofía, y bueno, y a partir de ahí ejecutar, pero bueno. Es un trabajo que lo estamos tratando de consolidar. Además están en un grupo D donde las localías son muy fuertes. Creo que es el grupo donde las localías son más fuertes. Bueno, y es verdad. Vos fíjate que el que saca una ventaja va a ser el que gane, como te dije anteriormente, en la ruta. Ya la tiene Peñarol, el mismo Comodoro, ¿sí? Porque esta gira larga que metió el cuarto partido, meter dos, es muy importante. Entonces, bueno, son los que van a sacar la diferencia. Si vos mantenés la localía y robás algo en la ruta, es el que va a llegar primero o segundo. Amén de que les queda una ficha por completar, ¿qué puede decirnos de lo que sucedió con Bernard y la llegada de Melsa, que creo que es un buen extranjero para este argentino, ¿no? Sí, fue una apuesta lo de Bernard. Un rookie recién salido de una universidad, que para nosotros es importante, la universidad, pero bueno, lamentablemente no se pudo acoplar al sistema de juego, no era un 4, en la cual una vez yo estaba o ya me empezaba a sentir cómodo hacia con él, porque era más 3 con característica de no, y no 3 con característica de 4. Entonces, bueno, iba a costar, y yo para no sostenerlo en el tiempo, bueno, lamentablemente le surgió un inconveniente a él, y bueno, ahí sale el corte. Y de acorde al presupuesto que nosotros manejamos, dentro de todo lo que uno fue recibiendo, me parece que lo de John Milza concuerda con lo que nosotros pretendemos. Y aparte, bueno, el análisis que nosotros venimos haciendo, o venía haciendo de él, con respecto a lo que fue Sionista, Lanús y los 8 partidos que jugó el año pasado en Echagüe, uno tomó relevancia de eso, así que bueno, no dudé en tomarlo, estoy bueno, convencido de la situación. ¿Y con respecto a la fecha libre que queda, seguirá así? No, por el momento... vamos a seguir trabajando con los que estamos, y bueno... lo que nos permite este torneo es analizar, ver por dónde nos tenemos que ir consolidando o adaptar algo nuevo, como puede ser una ficha, pero por el momento uno no está pensando en tomar de inmediato la ficha. Quiero consolidar y adaptarlo a John Milza, a la estructura, y a partir de ahí, bueno, esperar. ¿Cómo estás analizando el nivel de juego, Chiche, del resto de los equipos, o lo poquito que viste, lo mucho que viste, de este Super 20? Y hay un equipo que tiene mucha preponderancia con respecto a los demás, que es San Lorenzo. Uno lo ve jugar y realmente se mete en situaciones muy, muy prácticas, muy, muy sencillas en el juego. Ya ellos con el ataque rápido... Y con 2 o 3 pases están obteniendo ventajas permanentemente. Claro. Habla bien de su juego y de la estructura, ¿no? Lo que ellos mantenían y lo siguen sosteniendo. Y después, bueno, equipos del norte principalmente, por el lado de Olímpico, por el lado de Quinza, la Unión de Formosa, Regata, que son equipos con mucho potencial que a la larga, bueno, van a obtener una buena estructura. Y después, bueno, uno se tiene que ir adaptando a eso y trabajar con el objetivo que uno pretende. Pero me parece que, por lo que veo, va a haber 3 lotes importantes. ¿Y en qué lote lo ubicás, Argentino de Junín? Yo, el lote que yo pongo es el objetivo, tenerlo claro. Que lo sabe la dirigencia, lo sabe el cuerpo técnico y lo saben los jugadores. ¿Sí? Es trabajar en futuro a lo que es la liga. Y a partir de ahí, bueno, ya te lo dije varias veces, ¿no? Nosotros cuanto más rápido miremos salir fuera del descenso, es lo mejor que nos puede pasar, y a partir de ahí ir por un escalón más. Sí, hay una diferencia económica muy grande y contra eso, hay herramientas, pero también hay mucha diferencia, ¿no? Sí, uno es consciente dónde está posicionado, ¿sí? Y con el presupuesto que cuento, y siempre uno obtiene lo mejor, ¿sí? A lo que nos da el presupuesto. Entonces, claro. Yo tengo el mejor equipo del mundo. En base a eso voy a buscar las herramientas para llevar el equipo y potenciarlo. Entonces, pero no escapo a la realidad. Y después sabemos que la liga te aparece 1 o 2 equipos que son los que se destacan y se van para arriba. La sorpresa, la revelación. La sorpresa, ahí está. Te agradezco. Y después, bueno, están los equipos que la liga te acomoda. Entonces eso lo sabemos, es una historia. Pero uno va a trabajar para darle lo mejor a Argentina de Junín. Seguro. Siempre como hace Argentino, o por lo menos, no digo siempre, pero en los últimos años, ya largos, la historia de Argentino ha marcado hacer equipos con el presupuesto que consigan, respetarlos a morir, pero el equipo siempre ha rendido, ha clasificado postulado, ha jugado en algún otro caso ha jugado alguna liga sudamericana, también se puede competir desde otro lado, ¿no? Y con otra mirada. No, totalmente, Fabián, totalmente. Uno siempre aspira a eso, ¿no? A ir por más y tratar de darle lo mejor al club. Y sabiendo que estamos en una condición de que el equipo es totalmente nuevo. Si claro. tomamos relevancia del equipo, sabemos que los que siguen son Juanchi Cangelosi, Junior Sequeira, ¿sí? con mucho protagonismo de la temporada pasada, y Gastón García con 5 minutos de promedio. Claro. Después, el equipo es totalmente nuevo. Entonces, no es fácil, ¿sí? No es fácil desde el momento que tenés que salir a armar la plantilla y después consolidarla. Entonces, nosotros estamos en un proceso de consolidarlo. Sí, vuelvo a repetir la palabra, pero eso es lo que me está pasando a mí en este momento. Entonces, uno quiere obtener resultados, no hay que crear fantasma después de 3 derrotas y darle tranquilidad al trabajo. Y bueno, lo importante es que el equipo responde, y ayer fue una situación importante. Y uno trabaja en base a eso. Así que bueno, saber que tenemos un equipo nuevo, que lo tenemos que consolidar, venimos de un recambio de extranjero, con más razón aún. Así que bueno, estamos trabajando. Está muy bien, está muy bien. Chicos, ¿alguna pregunta más para Chiche? Sí, una consulta sobre uno de los fichajes, tal vez que por ahora está dando mayores réditos, ¿no? Que es Luciano Mazzarelli. ¿Crees que recuperaste un jugador importante para la liga? El que lo tomase a Lucho, sabemos que el chico se iba a tomar el protagonismo, ¿no? Me parece que hizo una buena elección en cuanto a venir a Argentina de Junín, porque el protagonismo lo va a tener. Así que bueno, estamos trabajando en eso. Él ya está olvidado de su situación en la cual pasó, y a poquito vayan pasando los partidos, se va a ir agarrando cada vez más confianza. Tenemos que seguir trabajando situaciones que hacen a la lectura, a la parte defensiva, que una de esas puede dar ventaja en su altura, no en su querer. Y uno está contento con Lucho. Entonces, bueno, sabemos que tenemos un chico con gol en sus manos, así que bueno, estamos trabajando para que se siga consolidando y ser el Luciano Mazzarelli que uno todo esperamos. Chiche, abrazo enorme, lo mejor para vos, lo mejor para Argentino. Bueno, ahora tienen otro partido más de local, como bien vos dijiste, frente a Peñarol de Mar del Plata en el próximo juego, así que a prepararlo y a estar bien en un grupo que Quilmes está puntero con 5 jugados y 3 ganados. Gimnasia está con un 50%, pero con un partido más, al igual que Peñarol, que tiene 2 partidos menos que Gimnasia de Comodoro. Weber lo mismo, y ustedes están ahí con 2 ganados y 3 perdidos en un grupo que está muy, pero muy parejo, y que todos le quieren escapar a ese cuarto y quinto puesto para poder continuar en carrera sin tener que jugar playoffs para saber si continúan o no. Un abrazo enorme. Bueno, te agradezco, Fabián, a disposición. Saludos ahí. Ahí está, la palabra de Eduardo Chiche Jápez, el técnico de Argentino de Junín. Buena victoria.